llegar sentimental, pálido y gris, y en tu perfil la soledad. Venías de un amor, huías de un dolor, traías la ilusión herida, y abrí de par en par mi vida hasta que un buen día te animaste a y decir, eso de amar es algo así, como jugar, como elegir. Las ganas de creer traías, el amor dolía bajo de tu piel. La magia de sentirte vivo te aferró a mi vida y te sentí nacer. Y después te amé, te di mi amor, mis lágrimas, mi fe. Semillas de un amor traías, cerré tus heridas, tu dolor curé. Cenizas de un amor, cenizas que se queman vivas lejos de tu piel. Creciste en mí, bueno, gentil, como un rosal, como una luz, un ideal. Necesidad de dar tenías, yo te abrí mi vida, te propuse ser. Soñabas con un nuevo día y eran tus pupilas el amar. Te vi llorar, te oí reír, te vi soñar y compartí la intimidad. Mi frágil desnudez tenías y en tu brazo supo descubrir la vida. Tus lágrimas en carne viva del amor caían conmoviendo. Después te amé, te di mi amor, mis lágrimas, mi fe. Cenizas de un amor traías, cerré tus heridas, tu dolor curé. Cenizas de un amor, cenizas que se queman vivas.